Presidente de la delegación argentina de STM y titular de CAFES, obviamente con obras también importantes, hablamos del señor Luis Benedetto. Luis, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buen día, un gusto escuchar y compartir unos minutos con vos y con la audiencia. Es un gusto siempre y un placer poder conversar con vos. Ahí está. Y teniendo en cuenta que el escenario es complejo por la pandemia, hay que hablar de buenas noticias, Luis, ¿no? El tema de los excedentes y este trabajo, te diría histórico, que se ha logrado. Contanos un poquito cómo lo vivís vos también, Luis. Bueno, sí, dentro de este marco complejo que estamos viviendo y que todos nos debemos cuidar lo más posible, sobre todo ahora acá en nuestra región. Este es un trabajo que venimos haciendo hace bastante tiempo y que creo que se ha coronado con esta noticia que salió, que en el presupuesto 2021, la Comisión de Presupuesto Nacional, en el cual está el diputado Marcelo Casareto, de nuestro movimiento, se aprobó que los excedentes de Salto Grande, que son los que recibe CAFIC para poder hacer las obras y todo lo que es el desarrollo regional, se ha enviado en forma mensual el día 10, antes del día 10 de cada mes. ¿Esto por qué es? Dado que la ley establece que, digamos, que los recursos se deben recibir trimestralmente, ¿no es cierto? Y se pueden pedir en el cuarto mes, digamos. Eso luego, con unas resoluciones que se han hecho en el correr del tiempo, necesitaban la autorización de la Secretaría de Energía de Nación. Bueno, todo esto se ha perfeccionado y esto van a ser depositado en forma directa a las cuentas de CAFE para los usos específicos que establece la ley y que debe ser CAFE, es decir, no van a la provincia, como por ahí hay comentarios, sino que van directamente a CAFE y de CAFE lo aplica en lo que es obras y desarrollo regional. Aquí hago otra consideración. Si no tenemos los recursos en mano, es decir, no están depositados, CAFE no puede hacer ningún tipo de acción, es decir, no puede encarar una obra ni ningún otro tipo de acción. Es decir, debemos contar con los recursos. Esto es un gran trabajo que hemos hecho todo el equipo y nuestro gobernador para poder lograr esto. Creo que va a ser muy importante, sobre todo para toda la región donde, digamos, el CAFE tiene jurisdicción, ¿no? Luis, hay que decir que a esto le sumo, porque te hablaba de buenas noticias, por la obra de Osvaldo Manasco y por el proyecto que se presentó por el tema de la Costanera Norte, proyecto ambicioso, pero que tendría un cambio radical para la ciudad de Concordia, ¿o no? Sin duda, dentro de las tareas de CAFE justamente está lo que es la realización de proyectos. En ese marco, el gobernador nos había pedido que nos encarguemos de realizar el proyecto del Camino a Manasco, de la unión de Vuelta de Obligado en Villa Sorrequín, con el ingreso a lo que es Manasco y también el casco céntrico de la población y la unión con la autovía 14. Bueno, a través de CAFE, con un equipo técnico, lo llevamos adelante, en el cual también participó la Municipalidad de Concordia y la Dirección Provincial de Vialidad. Hoy el proyecto ha sido enviado a la Dirección Provincial de Vialidad, quien es la que va a conseguir el financiamiento, un compromiso que nuestro gobernador ha tomado y es una deuda que creo que tenemos con la comunidad de Manasco, sobre todo una comunidad que necesita una conectividad directa, sobre todo con la urbanización en lo que es a la ciudad de Concordia. Y también va a facilitar, sin duda, el acceso a la autovía 14 a través de la colectora, de manera que es una obra, no solo el pavimento, sino que prevé veredas, iluminación, ciclovía, paradas de ómnibus, es decir, completa como tiene que ser y para dar gran valor a toda esa zona y reparar esa obligación que teníamos con todos los vecinos del lugar, ¿no? O sea que también es un camino de producción, porque gran parte de la producción de la región también puede ir por ahí, así que es muy importante. Y lo otro que mencionabas, es respecto a lo que es la costanera Nebel. Uh-huh. Esto forma parte de un proyecto que se ha iniciado hace muchos años, justamente cuando el gobernador era intendente de la ciudad de Concordia, que nos propusimos mirar lejos y con una proyección de futuro de que nuestra costanera termine donde, en San Carlos. Qué bueno. Así que se ha venido haciendo. Hoy lo tenemos prácticamente hasta los clubes, Regata y el Pesca, y esto continuaría desde ambos clubes hacia el norte, hasta la altura más o menos de la calle Chabrillón. Uh-huh. El proyecto también es muy interesante, tiene doble significado, no solo costanera, sino también una protección de costa ante las dinámicas que tiene nuestro río Uruguay. Uh-huh. Y también le daría valor a una zona muy importante y una playa muy querida por todos los concordienses, que es la playa Nebel. Uh-huh. Ese proyecto estaba ya en una etapa, ahora lo que se hizo una revisión, se compartió también con el municipio de Concordia y con el Ministerio de Planeamiento de la provincia, y bueno, se han hecho todas las modificaciones y se ha enviado ya también al Ministerio de Planificación. Bueno. Ese proyecto va a salir con un financiamiento de lo que es los recursos hídricos de Nación, que es un financiamiento que nuestro gobernador ha gestionado y que está muy avanzado, de manera que tiene, lo financiero ya disponible para poder hacerlo, de manera que esto es más que importante. Acá hubo una acotación que también puede salir como una pregunta: la costanera, la defensa central de la ciudad de Concordia, que también ha sido trabajada como idea avanzada y aprobado por los vecinos en la parte central. También eso está culminado y eso está en la búsqueda de recursos financieros para poder llevarla adelante. Gestión que está haciendo la provincia de Entre Ríos a través de nuestro gobernador para ver si se puede lograr el financiamiento, y con eso tendríamos prácticamente urbanizado y saneado, gran parte de la costa de la ciudad de Concordia, ¿no? Excelente noticia, Luis. Luis, también obviamente que te venimos siguiendo, mucho trabajo en la región, pero lo que me sorprende es que no solo apunta a lo que puede ser la obra, que va desde todas las variantes, sino también con presencia en lo ambiental, con presencia en lo educativo, con presencia en lo cultural. Es una impronta importante, Luis. Sin duda, desde los dos lugares que me toca hoy desempeñar, tenemos también nosotros un gran compromiso con la sociedad en materia, como dijiste, educativo, artístico, cultural, y es así que tanto desde CAFE como desde Salto Grande estamos llevando adelante programas desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista cultural, artístico, siempre dentro del marco que nos permite el momento que vivimos de la pandemia. Ahí hemos, debe estar en conocimiento la sociedad de todos los programas que permanentemente estamos poniendo, no solo para un solo segmento de la sociedad, sino que va desde los chicos hasta en las personas mayores, y eso es parte de la obligación que tenemos nosotros, ¿no? Y hasta ahora hemos tenido una muy buena respuesta, inclusive nos han señalado de la continuidad o algunas modificaciones. Esto significa que no solo nos limitamos, también a un sector de la ciudad, sino a todos. Estamos en los barrios, estamos en la ciudad propiamente dicho, estamos en las actividades culturales, y ahora próximamente también estamos tratando de darle una mano a las actividades deportivas, que es una parte que nos estaba faltando, que bueno, si bien tenemos armado todo un proyecto de desarrollo con un programa deportivo, no se puede llevar adelante. Entonces hemos lanzado una serie de ayudas que se van a ir plasmando en aquellas entidades deportivas que han tenido reuniones con nosotros y que de alguna manera forman parte en una sociedad del contexto de contención y de educación, sobre todo a los chicos, ¿no? Seguro, seguro, es claro eso. Luis, y mucha articulación con los intendentes. El otro día, obviamente, manifestaba el intendente de Puerto Yerba por un trabajo de senderismo, pero como ya sabemos, hablado con el intendente de Federación, Ricardo Bravo, y siempre destacando tu acompañamiento. Esto también es un trabajo que viene desde el gobernador también, Luis, que te ha pedido. Sin duda, son objetivos muy claros que tenemos. Vos sabés que yo lo acompaño al gobernador hace muchos años. Seguro. Nos conocemos personalmente, en el cual yo siempre rescato de que las personas tienen mucho valor, y yo he trabajado tantos años con él, por algo es, y sé que la visión que tiene de las cosas y las obligaciones que tenemos con la sociedad, y en ese marco siempre lo hemos hecho. Entonces hemos compartido permanentemente y lo seguimos compartiendo aquellos objetivos claros que tenemos con los municipios de la región. Acordate que Encafe representa 8 departamentos. Seguro, seguro. Salto Grande tiene como 2 departamentos centrales, que es Concordia y Federación. Seguro. Y el acompañamiento es permanente. El diálogo es permanente con los intendentes, con los presidentes de las juntas de gobierno, con los legisladores también, en el cual de alguna manera u otra estamos brindándole una ayuda. Es así, por ejemplo, que para la temporada veraniega, que nosotros consideramos que va a ser muy importante en lo local, dado la situación de la pandemia, también hemos colaborado para el apoyo en las playas, con una mejora, tanto para Concepción de Uruguay, las playas de Colón, San José, Liebig. También le hemos dado una ayuda para las playas de Federación, y así sucesivamente podemos hablar de muchas cosas. Seguro, ¿no? Seguro. O sea que ese compromiso lo tenemos asumido, lo vamos a seguir realizando, y como bien dijiste, es parte de los objetivos que nuestro gobernador nos ha dicho para hacerlo, y lo estamos haciendo dentro del marco que podemos, ¿no? Luis, nos llega como dato casi de primicia que van a avanzar también con el mural de la galería, el histórico mural que tiene la galería ahí con relieve. ¿Esto es así? Bueno, mirá, ha sido una satisfacción poder restaurarlo y recuperarlo a un mural de la década del 60, que marca sobre todo la hermandad entre los pueblos de Uruguay y de Argentina en nuestro lugar. Y es así que el día sábado a la tarde se terminó el mismo con la colocación de una iluminación. Quien ande por la peatonal y quiera entrar en la galería lo pueden ver, ha quedado muy bien. Ahí trabajó la Escuela de Cerámica para su restauración, y luego nosotros hicimos una iluminación especial para eso. Y bueno, y también estamos refaccionando nuestro local de la galería para darle otra impronta, sobre todo como que sea una vidriera de lo que es Salto Grande y lo que es también la región y la ciudad. Y hemos compartido ahí con algunos de los comercios que están en la galería, y también comprometido a ayudarla para darle más vida a una galería tan histórica y tan querida de la ciudad de Concordia. O sea que vamos a hacer algunas manifestaciones culturales, artísticas y otros más que tenemos planeados. Qué bueno. Luis, antes de despedirte, no te pido que me profundice, pero que me confirme. La auditoría en CTM sigue. Y la otra pregunta que te quiero hacer es, teniendo en cuenta también la represa, es cómo se prevé que se viene el verano. Vos hablaste de la temporada. Se habla de una temporada que puede ser seca. ¿Están analizando este escenario, Luis? Bueno, respecto a la primera pregunta, efectivamente hay una auditoría que está trabajando hace unos meses, va haciendo las informaciones parciales, en poco tiempo vamos a tener la información final. Perfecto. Que es la que corresponde, digamos, a toda gestión que uno inicia y quiere saber en el estado que dejaron. Perfecto. Así que eso está en su camino. Con respecto a lo otro, sí, tenemos información muy precisa a través de la hidrología de Salto Grande, que tiene un nivel muy bueno y que ha manejado durante 40 años el funcionamiento de esto, y hoy con un equipamiento mucho más moderno y actualizado, con sistemas que nos permiten detectar tiempo y forma. La verdad que va a haber una época de baja probabilidades de lluvia, con pocos caudales, en donde se sigue manifestando el fenómeno de la Niña, hasta aproximadamente febrero del año, o sea que la situación va a ser similar a la de ahora. Esperemos que esto no empeore y que nos permita a nosotros mantener el funcionamiento del complejo y también en lo que respecta a la región para evitar todo lo que sea algún incendio o algo debido a la sequía probable. Esa es la situación. Perfecto. Luis, la última cortita te pido, teniendo en cuenta tu experiencia, voy a apelar a tu experiencia, teniendo en cuenta que estás al frente de dos gente que trabaja mucho en obra, sé que el gobierno va a anunciar medidas con respecto al dólar, que es lo que te voy a preguntar. Teniendo en cuenta de haber trabajado en la obra y todo eso, ¿se tiene que tener en cuenta ese número del dólar, Luis? Bueno, vos sabés que todos los precios están atados a la divisa, que en este caso es el dólar para nosotros, pero y sin duda eso impacta sobre lo que es la obra pública. De manera que el plan del gobierno lo ha manifestado el ministro de Economía y sin duda tenemos que ser muy cautos. Perfecto. Pero creo que hoy tenemos que marcar la necesidad que tiene el país de tener inversores, esos inversores que vengan y cumplan con los compromisos, como también el país tenga que tener los mismos compromisos, y es la única manera que nosotros puede crecer como país ordenadamente. Es decir, que son situaciones muy particulares en el que estamos inmersos cuando este gobierno ha recibido un país prácticamente quebrado y sumado a esta pandemia. Es bastante difícil decir que de un día para el otro podemos mejorar. Se está trabajando y estamos trabajando todo en el mismo camino, con las dificultades, y lo otro, creemos tener toda la sociedad unida, no dividida, y todos los días fogoneando algo, porque es difícil sino que nuestro país y la sociedad pueda mejorar. Y creo que tenemos ejemplo en el mundo que unidos se han podido lograr cosas, y la política tiene que ser para eso. Así que aspiro que todos los dirigentes políticos piensen lo mismo. Seguro. Es claro y está bueno el mensaje. Luis, te agradezco un montón porque la verdad que extensa charla, sé que estás ocupado, así que te agradezco un montón y te mando un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Bueno, un fuerte abrazo para vos, para todo el equipo y como siempre a disposición para brindarle todo lo que esté en mi alcance. Perfecto, Luis. Buena jornada, qué linda charla.